rosca de volada encuentra. Yo soy buen amigo, nunca me traiciones. Márquenme su raya y no brinquen la cerca, porque no tolero a los fanfarrones. Traigo descendencia de gente que es gente, aunque bien humildes pero no dejados. Con una mirada checamos el culto y con mano firme siempre saludamos. Sin mucha saliva estamos a la orden y para el desorden nunca nos rajamos. Y no falten al respeto porque si se ofrece de nadie me dejo. Por si acaso se me arriman, piensan a dos veces si llegue el parejo. A mí no van a asombrarme si cargan pistola, también les entiendo. No vayan a equivocarse porque aquí también tengo con qué quererlo. Son